se baila en Colombia. Esta bomba pa' gozarla es la bomba navideña, la bomba puertorriqueña. Yo la traigo pa' que goce.